misterio de la fuente, como si el sol hubiera bajado a la tierra y hubiera abierto una fuente inagotable, creció una fronda casi impenetrable, poblada de pájaros y peces. El rumor del agua cristalina llamaba a beberla dentro de aquel paraíso escondido, donde la luz parecía brotar del suelo. Lo pensaron mucho, pero había algo poderoso que atraía a abismarse en ese misterio de vida fecunda. Con fascinación y temor, penetraron la fronda completamente abiertos al asombro, al renovado misterio, al descubrimiento, a la vida. Hasta que los vimos por última vez, entendimos que habían decidido seguir el curso del agua. Pero cuando volvieron, después de 40 días de buscar el corazón de esta vida exuberante, nueva, fresca, libre, armoniosa, bella, nos desconcertaron totalmente porque no atinaban a decir otra cosa sin mayores explicaciones o razones. La fuente es un hombre. Sí, afirmaba unánime el grupo de los 11 buscadores que quedaron porque uno se había extraviado. La fuente de la luz que brota de la fronda, el origen del agua cristalina fecunda y sanante, es un hombre. Y aunque el misterio era más grande todavía, dejamos todo, que no era nada frente a la vida que se nos ofrecía, y la comunidad entera, con ancianos y niños, se internó en la fronda para vivir ahí. El que pueda entender, que entienda. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.